Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. La respuesta sigue siendo profundizar. El gobierno presentó el Plan Estratégico Industrial Argentina 2020, con el objetivo de duplicar el Producto Bruto Interno Industrial, las exportaciones de manufacturas industriales y llegar a un desempleo del 5%. Frente a la crítica que plantean algunos sectores sobre una supuesta falta de planificación, el gobierno ya acumula dos planes estratégicos de mediano y largo plazo. En mayo del año pasado presentó el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016. Que pretende conseguir en 6 años una producción de 148 millones de toneladas de granos. La ministra de Industria de la Nación dijo al respecto: el fortalecimiento de la industria y el cambio tecnológico son las condiciones necesarias para una sociedad con más y mejores empleos y una distribución del ingreso cada vez más igualitaria. La reunión de Cristina y Mujica. Aseguran fuentes oficiales que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par uruguayo, José Mujica, mantuvieron una reunión esta tarde en forma privada en la Quinta de Olivos, con la finalidad de tratar temas binacionales. Finalizó el paro de la Unión Ferroviaria. Los servicios de trenes de las distintas líneas, que adhirieron al paro que dispuso hasta hoy a las 12 la Unión Ferroviaria, quedaron normalizados sin demoras ni cancelaciones, informaron las fuentes de estos ramales. El paro fue dispuesto por la Unión Ferroviaria en reclamo de la detención de José Pedraza, titular del gremio, involucrado en el asesinato del militante Mariano Ferreira el 20 de octubre del año pasado. Las apelaciones del caso Cromañón. La Sala Tercera comenzó a tratar las apelaciones a la resolución del tribunal oral que no imputó a los músicos por la tragedia en la que murieron 194 personas en el 2004. El representante público solicitó que se corrijan los errores. En su exposición, la primera de ayer por la mañana, Ple criticó al tribunal en lo criminal número 24 porque huyó de una decisión cuando absolvió por duda a los integrantes de la banda. Aunque apeló la sentencia, el letrado se encargó de aclarar: venimos a pedir justicia y no venganza. Se inauguró la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner. La institución será un centro de estudios destinado a promover la integración de los pueblos latinoamericanos y funcionará en un edificio de 3 plantas y estilo francés, en el cual hasta hace unos años funcionaba el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Luego de las palabras inaugurales de la presidenta, se realizará un festival cultural con músicos populares latinoamericanos, quienes actuarán sobre un escenario levantado en la esquina de Carlos Pellegrini y Juncal. Una que me recuerde sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma. Porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. Porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.